Aprendiendo del dolor de mi historia, lloro cada noche sin excepción, quebrantando tu voz en mi memoria. Dime, ¿hasta dónde puedo ir? Queriendo estar contigo y a la vez sin ti. No necesito compasión. ¿Dónde estoy? Saber que me extrañas tanto como yo a ti. Tengo tu espina en un cajón, la herida que dejaste, alguien más la lía.